asesino, Estado asesino. No veremos el cambio, los mismos en el poder. Cada 4 años nos ponen a perder. Estado asesino, Estado asesino, Estado asesino, Estado asesino.